Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, Izaskun, ¿qué tal estamos? Buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Pues vámonos directamente ya al sumario. En el programa de hoy seguiremos hablando de uno de los autores de la nueva era de gran fama, Eckhart Tolle, tal y como ya hicimos en el pasado programa, y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora. En el pasado programa hablamos de este autor y fuimos comentando algunos fragmentos de sus libros. Ya nos va quedando más claro a todos lo que es la nueva era, cómo usa de palabras, metáforas, ideas que parecen cristianas, como el Cristo interior, nombran pasajes de la Biblia a veces, pero no son cristianos. Son una mezcla de ideas recogidas del cristianismo, de religiones orientales, de budismo muchas veces, de meditaciones orientales, de paz taoísta, de silenciamiento interior de Buda, entre otras. Hay que tener mucho cuidado con esta literatura. Es muy peligrosa porque en general tiende siempre a atacar a la religión institucional y solo valora que te busques un gurú. No admiten los sacramentos, el orden sacerdotal mucho menos, y no les interesa el Jesús histórico, el Jesucristo real, sino un invento que llaman Cristo interior, Cristo oculto, Cristo escondido, Cristo desconocido, y del que te dicen que solo puedes conocer si miras dentro de ti y te olvidas de todas las iglesias y de todos los sacerdotes. Solo mirarte tú en tu interior y, por supuesto, comprando libros de la nueva era y con la guía de un gurú de la nueva era. Eso es, Izaskun, siempre es lo mismo. Y hoy seguiremos viendo algunos fragmentos de libros de obras de Eckhart Tolle y los iremos comentando con cierta profundidad, poco dentro del tiempo que tenemos. Pero antes de todo, el pasado día, y por ahí empezamos, vamos a volver a repetir una frase, un fragmento que decía este autor de la nueva era, Eckhart Tolle, que ya les dejamos para que pensaran y vieran dónde está el error de lo que dice. Era una especie de concurso. Que parece adecuado este texto, parece correcto, pero que no lo es. Fue un ejemplo que pusimos de un fragmento para que ustedes pensaran dónde estaba el error ante un texto que parecía correcto. Vamos a repetir el fragmento y vamos a ver si resolvemos la trampa que esconde este texto de Eckhart Tolle. Texto típico, como muchos otros fragmentos que podríamos haber tomado, texto típico de la nueva era. En este caso, hablando de la muerte. Cada vez que se produce una muerte, cada vez que una forma de vida se desvanece, Dios, el informe e inmanifestado, brilla a través de la abertura dejada por la forma disuelta. Por eso, lo más sagrado de la vida es la muerte. Por eso, la paz de Dios puede llegar hasta ti en la contemplación y en la aceptación de la muerte. Ajá, pues este es el texto. El otro día dijimos que para mucha gente leer un fragmento pues como este, pues era de ayuda. Que ante la muerte, ante la pérdida de una persona querida, Pues bueno, pues aquí leen que Dios se manifiesta de alguna forma por esa rendija ante este acontecimiento. También habla de ser un momento sagrado, la muerte. Es decir, que mucha gente podría haber visto en ello, de alguna forma, pues algo agradable para seguir leyendo y aprendiendo de un autor como este, Eckhart Tolle. Vicente, a ver, dinos, desvélanos la trampa del texto. Pues vamos allá. A ver, el autor dice, lo más sagrado de la vida es la muerte. Una frase bastante rotunda, ¿eh? Bien, vamos a ver. Para los cristianos, lo más sagrado, lo santísimo, lo tres veces santo, santo, santo, santo, lo más sagrado es Dios. Es Dios. Lo más sagrado no es la muerte. ¿De acuerdo? Cuidado con esto. Lo más sagrado no es la muerte. Para los cristianos lo más sagrado es Dios. Es más, Cristo, Jesucristo, que es Dios, venció a la muerte. Para los cristianos la muerte es mala. La muerte es horrible. Y así la vivimos, con pánico, con miedo. La muerte es horrible. Así, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, dirá que el hombre rehúye naturalmente la muerte. Dice Aristóteles que el hombre rehúye de modo natural la muerte. De modo natural. Está en la naturaleza humana. Rehuir la muerte. La muerte entra en el mundo, sabemos los cristianos, entra en el mundo la muerte por el pecado. Así dice el libro de la sabiduría, en el Antiguo Testamento, Dios no hizo la muerte. Dios no hizo la muerte. Libro de la sabiduría, Antiguo Testamento. Y también el Eclesiástico dice, contra el mal está el bien, contra la vida está la muerte. Y es más, si citamos ahora a San Pablo en la carta a los Romanos, que dice, la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿De acuerdo? Dios no se alía con la muerte. Dios vence la muerte. La muerte no es sagrada. Dios es sagrado. Dios vence a la muerte. Jesucristo no se quedó en el Viernes Santo, sino que resucitó venciendo a la muerte, muriendo por amor. ¿Qué es eso de que lo más sagrado de la vida es la muerte? Vamos a ver. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esto de la nueva era que dice que lo más sagrado de la vida es la muerte? Y luego sigue diciendo este autor de la nueva era, por eso la paz de Dios puede llegar hasta ti, dice Eckhart Tolle, en la contemplación y en la aceptación de la muerte. Que no, para nada. Cristo no se quedó en la contemplación de la muerte, vamos a ver. Que no, Jesucristo no aceptó ni se quedó contemplando la muerte, ni se quedó ahí, como algo sagrado. Jesús pasa más allá del Viernes Santo, Jesús resucita, Jesús vence a la muerte. Jesús, confiando en su Padre Dios, Dios Padre, que avaló su sufrimiento y su entrega por amor a los hombres, lo resucitó, lo sacó del sepulcro. Y cuidado, seguimos. Si la muerte fuera tan sagrada, como dice Eckhart Tolle, pues también moriría no solamente el cuerpo, que se corrompe, sino también el alma. Y atención, un poco de conocimiento de antropología cristiana. El alma no muere. El cuerpo en la muerte se corrompe. El alma no muere. Por lo tanto, si el alma no muere, pues tampoco va a ser tan sagrada la muerte. ¿De acuerdo? Por otro lado, el cristiano no acepta la muerte y su quietud y se queda ahí, decimos, contemplando. Esto lo hace el budismo, el hinduismo, que espera reencarnarse. ¿De acuerdo? Cuidado que ahí hay fondo de ideas hinduistas y budistas en la nueva era, donde se mezclan cosas orientales y cosas cristianas, en un revuelto peligrosísimo, sincretista, una mezcla. Cuidado. El cristiano En Cristo vence a la muerte. La muerte es mala. La muerte entra por el pecado. La muerte no es sagrada. Jesucristo es sagrado, que vence a la muerte. Y así la muerte ya no tiene poder. No aceptamos la muerte por la misma muerte. Un cristiano no hace eso. Aceptamos morir por amor a Dios y amor a los hombres. Porque entregando la vida, matamos a la muerte por Cristo. No aceptamos la muerte, aceptamos el martirio. Aceptamos el martirio y la misma muerte para vencer a la muerte. ¿Lo vemos? ¿Lo entendemos? ¿De acuerdo? Que se quede Escartole y toda la nueva era con su muerte plácida, con su quietud, con su contemplación de la muerte, con su muerte sagrada. Que los cristianos tenemos algo mucho mejor, infinitamente mejor. Tenemos la alegría, tenemos la vida, tenemos la felicidad en el reino de Dios, en la vida. Y ya otra cosa final que decía el texto. Repetimos otro fragmento del texto que decía: Dios, el informe e inmanifestado. ¿Pero cómo que Dios, el informe e inmanifestado? ¿Pero esto de qué va? Para los cristianos, Dios sí tiene forma, Dios sí se ha manifestado. Dios hizo hombre en Cristo, verdadero hombre, verdadero hombre. Verdadero Dios, sí tiene forma. Los cristianos no queremos un Dios informe, no lo queremos. Tenemos a Jesucristo, que es Dios, que es hombre, que se ha hecho como nosotros, igual que nosotros, menos en el pecado. Tiene forma humana, no es informe. No es inmanifestado, sino que Dios se ha manifestado en Jesucristo de manera única, esplendorosa. Y esto la nueva era no lo sabe. ¿De acuerdo? Que se queden ellos con su Dios informe y manifestado. Yo me quedo con Jesucristo. No sé ustedes. Por lo tanto, vivir la vida pensando que Dios no se ha manifestado, que no tiene forma, que la muerte hay que aceptarla porque ahí en esa rendijilla ves lo sagrado, quedarse en la quietud de la muerte, la verdad es algo que los cristianos hemos superado por goleada. ¡Por goleada! Nuestro Dios se ha hecho tan cercano que ha nacido de mujer, la Virgen María, ha vivido con nosotros, ha tomado nuestro cuerpo, cuerpo con el que reina a la derecha de Dios, Dios Padre, es hombre verdadero, sin dejar de ser Dios verdadero, nos entiende y nos conoce, es uno de nosotros, y lo ha hecho, como dice Santo Tomás de Aquino, por amor, por amor. Dios se ha encarnado por amor, porque dice así, siguiendo Aristóteles y el concepto de amistad aristotélica, porque es más amable y más propio de la íntima amistad y el íntimo amor que Dios tiene, hacerse tanto como pueda uno de nosotros, porque la relación de amistad pide eso, una cercanía recíproca entre los amigos. De ahí que Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, diga que Dios se hizo hombre para facilitarnos esa amistad única, amistad con Dios. De ahí que el mayor acto de amor de Dios sea su encarnación. Amistad con Dios precisa de que Dios sea hombre como nosotros, para poder entablar amistad con Él. De ahí que Jesucristo, en el reino de los cielos, tenga cuerpo. Jesucristo es Dios y hombre, y nos queda reservados en el futuro, cuando muramos en el reino de los cielos, esa amistad íntima con Jesucristo. Amistad profunda, amor de amistad profundísimo con Jesucristo. Dios no es informe, inmanifestado. Y este Jesucristo, sabiendo el miedo y el pavor que nos da la muerte, nos dice que no nos preocupemos, que Él nos dirá cómo enfrentarnos a la muerte. Y por eso Jesucristo la venció. Y en su resurrección venció la muerte y abrió los cielos y bajando al infierno, adínferos, sacó a todos los muertos, porque Cristo es el primero en todo. Y por eso llevó a todos los antes muertos al cielo. Jesús abre los cielos. Este es Jesucristo. Este es el Jesucristo que creemos los cristianos. Ahí es nada. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Escartole, escartole, la nueva era, se ha quedado a la altura del betún. Su Dios, sus ideas, no llenan. No llenan, no sacian. No son capaces de alcanzar la maravilla que creemos los cristianos. Son pensamientos, hasta cierto punto, pues agradables, pero que no llegan a la altura de lo que es la revelación de Jesucristo, lo que la Iglesia predica, lo que los cristianos debemos mostrar, lo que los mártires de todos los siglos y también de ahora, que hay muchísimos mártires cristianos, manifiestan. Eckhart Tolle y su hinduismo, su orientalismo, su budismo, sus sincretismos no llegan a la más pequeña parte de lo que es la potencia de Jesucristo, la predicación de la Iglesia. Lo hemos visto, queridos oyentes. Tenía mucha miga el texto de Eckhart Tolle, una visión de la vida, de la muerte y de Dios que, sin embargo, mucha gente lee y se adhiere a ello. Pero los cristianos tenemos algo mejor. Y sin embargo, no sabemos llegar a la gente. Como decía Jesucristo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y esto nos sigue pasando a los cristianos, que no sabemos responder a estas ideas de la nueva era muchas veces. Bien, pues seguimos con algunos fragmentos más de este autor, donde vamos a poder ver pues cómo va alterando y cambiando palabras fundamentales del cristianismo, y que la verdad, si no conocemos nuestra fe cristiana, si no nos formamos, si los sacerdotes no ayudan a los cristianos a formarse en el catecismo de la Iglesia Católica, pues nos van a engañar, nos están engañando. Bueno, ahí va otra frase de Eckhart Tolle. La no reacción no es debilidad, sino fortaleza. Otra palabra para la no reacción es el perdón. Perdonar es dejar pasar, o preferiblemente mirar a través. Esto de la no reacción es la pasividad del hinduismo, ¿de acuerdo? La pasividad propia del hinduismo. Y que el budismo llevó también al máximo, ¿verdad?, por influencia, con la pasividad para eliminar el dolor. Esto de no reacción, no reacción, es orientalismo, ¿de acuerdo? Es ideología religiosa oriental, no reacción. Y eso no es el perdón, y eso no es el perdón, ¿de acuerdo? Esto es Gandhi, la pasividad, la no reacción, la actividad pasiva de Gandhi, la resistencia no violenta de Gandhi. Para situarnos, ¿eh?, del hinduismo, del budismo, de Oriente, el no actuar, la no acción. Pero esto no es cristiano, esto no es cristiano. Porque si algo es Dios, es amor. Dios es amor. Si algo es Dios, definitoriamente, Dios es amor. Y el amor es activo por naturaleza. El amor es activo. Reacciona. El amor es activo. Por eso es creador. Creador del cielo y la tierra. Creador del universo, creador de la naturaleza, creador de los animales, creador del hombre. Y por esa misma actividad del amor, se encarna en Jesucristo. El cristianismo es activo, es contrario a lo pasivo. Jesús reacciona, la vida de Jesucristo es reaccionar continuamente ante el dolor, ayudar a los lisiados, a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los pecadores. Jesucristo es lo contrario a la no reacción. Jesucristo es acción, acción, acción, amor, amor. El amor es activo. Y cuando Jesucristo perdona, no está mirando a través, no está dejando pasar, como dice Eckhart Tolle. Eso no es el perdón cristiano. Que no nos engañen. Sí, la verdad es que fácil no es distinguir todo esto, y mucho menos explicarlo, pero vemos que nos están engañando con todo esto, Vicente. ¿Qué es el perdón? Bien, pues agárrense, queridos amigos, y disfruten de lo que es el perdón cristiano. Y vamos a volver a citar a Santo Tomás de Aquino con su gran claridad mental. Vamos a ver, dice Santo Tomás de Aquino, comentando la oración de la misa del domingo décimo después de Pentecostés, esa oración que dice: «Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia, sobre todo por el perdón». ¿De acuerdo? Esa oración de la misa del domingo décimo después de Pentecostés: «Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia, sobre todo por el perdón». Y la comenta Santo Tomás de Aquino diciendo: «El perdón es un acto de donación y de entrega superlativa, superlativa». Dice que el perdón de Dios configura un poder superior incluso al hecho de crear los cielos y la tierra. ¿Han escuchado bien? El perdón de Dios configura un poder superior, superlativo, al hecho de la creación de cielos y tierra. Maravilloso, maravilloso como siempre. Este es el perdón, esto es verdaderamente el perdón, que indica un sentido de plenitud, una entrega de máxima misericordia, y muestra eso, la omnipotencia de Dios, y refleja más el poder de Dios que el hecho de crear todo el universo. Espectacular, espectacular. Por eso mismo, solamente puede perdonar Dios. De manera propia, el perdón le corresponde a Dios, de manera derivada a los hombres. Atención lo que es el perdón. ¿Nos damos cuenta lo que es ser cristiano? ¿Nos damos cuenta cómo ser cristiano deja a la altura del betún, a la altura del polvo, del suelo, a lo que es la nueva era? Y sus definiciones, y sus comentarios, y sus palabreos. El perdón de Dios, que muestra su omnipotencia, su donación superlativa, su entrega máxima, algo que muestra la omnipotencia de Dios más allá incluso que la capacidad de Dios creativa de cielos y tierra. Por eso cuando Jesucristo perdonaba los pecados, ¿de acuerdo?, los judíos decían: «Bueno, eso de hacer andar a un cojo o de dar la vista a un ciego, pues bueno, vale, pero ¿quién se cree este para perdonar los pecados?». Recordamos, ¿verdad?, los judíos que decían esto de Jesucristo. Claro, claro, porque los judíos sabían muy bien que el poder de perdonar los pecados es algo solamente propio de Dios. Solamente propio de Dios. Perdonar es propio de Dios. Así, cuando perdonamos los hombres, lo cual se aplica a nosotros de manera secundaria, es, en los casos más graves, imposible para el hombre. Imposible para el hombre, si lo sabemos todos. Perdonar una cosa sencilla, bueno, pues es una disculpa, sencillo, no pasa nada. Perdonar ante algo grave, sabemos todo lo que supone, ¿verdad? Claro, porque el perdón corresponde a Dios. Es algo ligado a su omnipotencia. Cuando el hombre perdona, perdona por efecto del Espíritu Santo, por efecto del Espíritu Santo, de los dones, de la gracia, no siendo posible perdonar fuera de Dios. El perdón es un acto de la voluntad causado por el amor y la misericordia, las cuales provienen de Dios. Eso es el perdón. De ahí que el mártir perdona a sus verdugos, como antes dijimos al hablar de los mártires, hablando de la muerte incluso también para el cristiano, hablando de la muerte en el primer texto, ¿de acuerdo? No es posible, sin vivir en Cristo, el perdón de aquellos que nos hacen algún mal, sobre todo serio. ¿De acuerdo? Y este es el perdón. Y lo demás son chungas. Volvamos de nuevo a lo que decía Eckhart Tolle. Otra palabra para la no reacción es el perdón. Perdón es dejar pasar, o preferiblemente mirar a través. Qué triste, qué triste, qué triste es este perdón. Que se parece, la verdad, pues eso, a olvidar. ¿Qué es el olvido? El olvido es un acto de la memoria. Intentar olvidar, un acto de la memoria, de la desmemoria, y por tanto algo puramente humano, ligado a la memoria. Frente al perdón que hemos dicho que es el perdón cristiano, basado en la libertad y en el amor, es decir, inserto en la gracia de Dios. Por lo tanto, frente a la desmemoria de la nueva era, olvidar, dejar pasar, no reaccionar, contraponemos los cristianos el amor y la entrega en la vida con Cristo y su perdón, por amor. Esto sí merece la pena. ¿Por qué el mundo se queda con algo que es un sucedáneo, que es muchísimo peor, como vamos viendo, que lo que es el cristianismo? Ya, Izaskun, pero vamos a ver, ¿conocemos los cristianos lo que es el cristianismo? ¿Conocemos en general estas cosas que vamos diciendo en este programa de Conoce las Sectas, en este y otros programas? ¿Conocemos estas cosas que estamos comentando? Que son cosas muy sencillas. ¿De qué hablamos? De la muerte, del perdón. ¿Sabemos esto los cristianos? ¿Hacemos algo por formarnos, por aprender, por ir a escuela de catequistas, por ir a formación parroquial, a formación para adultos, a clases de Biblia, a clases de teología en la parroquia? ¿O incluso tenemos los cristianos un director espiritual? ¿Acudimos al sacerdote a comentarle cómo nos va la vida? ¿A confesarse también, por supuesto, lo primero? Pero también a hablar con él, una dirección espiritual, para que nos ayude en nuestra vida diaria, continua, cotidiana. Creo que en general, no. Ya lo dijimos el otro día, mucho voluntarismo, muchas ganas de hacer, los cristianos, en las parroquias, pero pocas ganas de formarnos. Y sin formación, nada de nada. Sin formación, nada de nada. Catequistas formados es lo que hace falta. Y que tengan dirección espiritual de un sacerdote que les vaya ayudando en su vida cristiana. Y los primeros en formarse, los sacerdotes. Los seminaristas, a ponerse las pilas. A ir al meollo del cristianismo. A ir al meollo del cristianismo. A enamorarse de Jesucristo, en ese encuentro con Jesucristo. Y a partir de ahí, a querer conocerlo más y más y más. Vosotros, seminaristas, sacerdotes, los primeros. Que vais a ser pastores. Pastores del rebaño. Pastores. ¡Qué gran responsabilidad! ¡Qué gran responsabilidad! Pastores. Bien, pues sigamos con otro fragmento, Izaskun, esta vez hablando sobre si la verdad existe o no existe. Obviamente se pueden ustedes ya imaginar lo que opina sobre este tema la nueva era, ¿verdad? Bien, pues leemos. La verdad relativa o absoluta. Yo estoy correcto y tú incorrecto. Es una forma peligrosa en la que el ego se fortalece a sí mismo. Es una disfunción mental que perpetúa la separación y el conflicto entre los seres humanos y las naciones. Después de decirnos que esto de que uno está en la verdad y el otro no, pues es malo, es egoísmo, es ego, y que lleva a que estemos separados. Es decir, nos lo está vendiendo que no hay verdad. Es más, lo que importa es que, pues, la paz, que haya paz entre todos. No existe la equivocación, no existe el error, no existe la verdad. No, porque eso crea diferencias entre el que tiene la verdad y el que no la tiene. No, eso no importa. Lo que es importante es que estemos todos juntitos, ahí, adocenados, y ya está. Nada, una paz, una quietud, la quietud que hablábamos antes, ¿eh? No digamos eso de que tú te equivocas. No, eso es ser egoísta, dice Cartole. Eso es ego. Todos estamos en la verdad. Todos estamos en la verdad. Digamos lo que digamos. Pensemos lo que pensemos. Dice que pensar que existe la verdad, pues es una disfunción mental. Vamos a ver. Disfunción mental. ¿Pero qué me está usted llamando? Que si uno dice que estoy en la verdad en este asunto o en este otro, me está usted llamando loco. Disfunción mental. Pues esto lo que ha dicho es Cartole. Nada más y nada menos. Pues seguimos leyendo, Izaskun. La historia de la cristiandad es, por supuesto, el ejemplo primero de cómo la creencia de que se está en posesión única de la verdad puede corromper vuestras acciones y conducta hasta el punto de la locura. Por siglos, el torturar y quemar vivas las personas si su opinión divergía un poco de la doctrina de la Iglesia o la interpretación estrecha de las Escrituras, la verdad, era considerado correcto porque las víctimas estaban incorrectas. Estaban tan equivocados que necesitaban ser asesinados, eliminados. La verdad era considerada más importante que la vida humana. ¿Cómo no, verdad? ¿Verdad? ¿Cómo no? Patada a los cristianos. Argumento típico. La vez de que lo hemos escuchado esto, ¿verdad? O similar. Pues claro que la Iglesia ha cometido errores. Y lo sigue cometiendo. Claro que sí. Por eso nos confesamos. Por eso pedimos perdón a Dios. Por lo que decíamos antes. Perdón a Dios. Ante un sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho hombre. Y quiere que los hombres participemos en ese gran río de gracia. También en los sacramentos. ¿De acuerdo? Pues claro que la Iglesia ha cometido errores. Errores a veces gravísimos. A veces errores como estos, los de matar. Claro que sí. Y aunque habría que matizar mucho, no voy a entrar por ahí. Pero mira por dónde. Eso no está en la raíz del cristianismo. No lo está. Está en un cierto momento de la historia, en ciertos momentos muy concretos, donde lo político estaba muy unido a lo religioso cristiano. Y el poder temporal estaba ligado a que un territorio tuviera una sola religión, en concreto la cristiana, e impidiera que hubiera doctrinas contrarias, heréticas, equivocadas, que llevarían al caos, según se pensaba entonces, al caos en ese territorio. Y el poder temporal se usó por los reyes y fuerzas de la política para obligar a que todos siguieran un mismo credo religioso. Pero eso, siendo cierto, no está en la esencia y en el núcleo del cristianismo. No lo está. Eckhart Tolle usa esto para atacar a la Iglesia, con un argumento tan sabroso para cualquiera que quiera hacer daño a la Iglesia. Sí, la Iglesia. La Iglesia que es la más perseguida hoy en día en todo el mundo. La que más sufre, la que más es asesinada, la que más es desposeída de sus tierras, de sus casas, expulsado su miembro de sus territorios, la Iglesia. La Iglesia que a pesar de todo eso, perdona una y otra y otra y otra vez. La única institución que ha pedido perdón, como hizo San Juan Pablo II, por los pecados cometidos. ¿Ha hecho eso alguna institución alguna vez? ¿Eh? ¿Han pedido perdón los reyes, los políticos, otras religiones de los crímenes cometidos, otras ideologías por ahí, por ejemplo, de la locura del siglo XX, ideologías que aún existen, que aún tienen siglas y partidos políticos, que aún gobiernan? ¿Eh? ¿Han escuchado ustedes que hayan pedido perdón? La Iglesia sí, la Iglesia, la más perseguida. Y la que no tiene en su esencia el hacer daño a alguno, sino perdonar incluso a los enemigos. Por lo tanto, Eckhart Tolle, usas un argumento sacado de contexto para tachar al completo al cristianismo. Para tachar al completo al cristianismo, un argumento local, ¿de acuerdo? Que no es un argumento completo, es un argumento ad hominem, ¿de acuerdo? Es un argumento falaz. Y lo haces para apoyar tus tesis de qué mala es la verdad. ¿Qué mala es la verdad que mira por dónde lleva al asesinato? Pues falso, Eckhart Tolle, falso. Te lo decimos una y otra vez. Mientes y lo sabes. Eso es un argumento falaz. Esa es una argumentación contraria a la verdad. Verdad que existe. Y sigue diciendo lo siguiente. El millón de personas que el dictador Pol Pot de Camboya ordenó matar necesitaban eliminarse para hacer espacio a un nuevo orden social. Nada más y nada menos que la misma frase, ¿verdad? Eckhart Tolle ha metido al cristianismo y al comunismo, nada más y nada menos, de Pol Pot. Bien, Eckhart Tolle, decirte que solamente en el siglo XX fueron asesinados 45 millones de cristianos. Solamente en el siglo XX, 45 millones de cristianos asesinados, la mayoría bajo el comunismo. Imagínense, queridos oyentes, toda la población de España, desde los recién nacidos hasta los más ancianos, todos asesinados, Todos, toda España, todos asesinados. Eso es el comunismo. También el de Pol Pot, contra los cristianos. Y usted acaba de decir que son lo mismo porque los dos piensan que existe la verdad. Pol Pot y los cristianos. Pues la verdad existe. Eckhart Tolle. ¿Le guste a la nueva era o no le guste? Existe. Y se llama Jesucristo. Un estudio realizado entre los años 2000 y 2011 dice que cada año fueron asesinados en todo el mundo 100.000 cristianos. 100.000 asesinados en el año 2000. 100.000 cristianos asesinados en el año 2001. 100.000 cristianos asesinados en el año 2002. 100.000 cristianos asesinados en el 2003. 100.000 cristianos asesinados en el año 2004. 100.000 cristianos asesinados en el año 2005. 100.000 cristianos asesinados en el año 2006. 100.000 cristianos asesinados en el año 2007. 100.000 cristianos asesinados en el año 2008. 100.000 cristianos asesinados en el año 2009. 100.000 cristianos asesinados en el año 2010. 100.000 cristianos asesinados en el año 2011. Y hasta ahí el estudio. Y ahora seguimos en las mismas, si no todavía más. Y esa también es la verdad, Eckhart Tolle. Y esa también es otra verdad. Y sigue diciendo el mismo autor. Vamos a ello. Ustedes pueden usar la religión al servicio del ego o al servicio de la verdad. Si creen que solamente vuestra religión es la verdad, la están usando al servicio del ego. Las enseñanzas religiosas representan indicaciones, mapas que se han dejado atrás por los humanos despiertos para asistirlos en el despertar espiritual. Solamente hay una verdad, que es inseparable de quienes son ustedes. Ustedes son la verdad. El mismo ser que ustedes son es la verdad. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que los místicos cristianos llaman el Cristo interno. Los budistas lo llaman la naturaleza búdica y para los hinduistas es el Atman, el Dios que habita internamente. Pues no. ¿Te equivocas? Ese no es Cristo. Eso no es así. Y lo vimos ya el otro día. Tú no eres Cristo. Tú no eres Dios. Por más que intentes engañar a los lectores, Cristo sí es la verdad, el camino y la vida. Pero lo que existe en ti, en tu interior, eso no es Cristo. No eres Cristo. Porque Jesucristo es Dios y tú eres una criatura. Así que eso también es falso. Y los místicos, ciertamente los místicos en estado de gracia, eso sí, en estado de gracia permiten que Dios en su Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, habite, eso sí, en ellos. Pero los místicos, los santos, los cristianos en gracia. Esto ya lo vimos el otro día. Por lo tanto, sí existe la verdad, y la verdad es Jesucristo, solamente en Él. Y esto, en la Iglesia cristiana, fundada por este Cristo que es la verdad, fundada la Iglesia por Él, por la verdad, Iglesia donde Él mandó a su Espíritu Santo, y esto lo podemos decir con rotundidad, que es la verdad. Bueno, pues creemos que ya es suficiente por el programa de hoy para ir mostrando con estos pocos textos, no da tiempo a más, mostrar lo peligroso, lo falaces, lo manipuladores que son estos autores de la nueva era. Mucho cuidado con ellos, mucho cuidado, el daño que hacen, la mezcolanza de ideas, los errores que van infiltrando. Porque este autor, lo repetimos otra vez hoy, se vende muchísimo. Y además en muchas librerías católicas donde se infiltran sus libros, libros de Eckhart Tolle y de otros autores de la nueva era. ¡Cuidado, por favor! Así que ya lo estamos devolviendo a la editorial. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Pues son peligrosísimas estas ideas, como vamos viendo, y que entran con facilidad, y que engañan a tantos cristianos, y que siempre, siempre intentan atacar a la Iglesia. Siempre contra la Iglesia, no lo olvidemos, pero en Cristo, que es la verdad, vencemos. Pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas, información que nos trae el padre Luis Santamaría. Buenas tardes, Padre Luis. Buenas tardes, Izaskun, y saludos también para Vicente y para todos los que nos escuchan. Cuando quieras, el primer titular de las noticias. El obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, ha escrito un artículo sobre la música New Age, la música de la nueva era. ¿Qué ha dicho sobre este tema? ¿Un cristiano puede escucharla o no? Efectivamente. A esta pregunta ha contestado en el portal católico Aletheia Monseñor Raúl Berzosa, que es miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. No contesta simplemente sí o no, sino que hace un análisis profundo de la cuestión. A ver, les resumo. La New Age nace como una especie de sensibilidad epocal, principalmente en los países del llamado primer mundo. Esta nueva era es una verdadera bomba de relojería para las religiones, porque no se trata solo de una religión más, ni de un nuevo movimiento o una nueva secta. Es una completa gnosis, o visión integral de la realidad. Y lo que es más grave, no se enfrenta con el cristianismo ni con las religiones en general, sino que se instala en ellos, e incluso utilizando su mismo lenguaje, su misma espiritualidad y sus mismos símbolos, les da un sentido completamente diferente. Yendo ya a lo que nos interesa, el género musical New Age, dice Monseñor Berzosa, no es uniforme. Ofrece diferentes estilos para acompañar la práctica de la relajación, el yoga, el masaje, la meditación o la lectura. Suele asociarse al ecologismo y a la espiritualidad. Las armonías básicas de la música New Age suelen ser generalmente en forma de cánones repetitivos, alternando instrumentos y voz humana, recitando de fondo una especie de mantra. Las melodías crean una sensación o atmósfera hipnótica, incluso se utilizan sonidos reales de la naturaleza, viento, agua, fuego. Es una música que puede crear adicción. La música New Age empezó a ser popular en la década de los 60 y 70 en la subcultura hippie. Más tarde evolucionó como instrumento o mediación de relajación y unificación interior con un fuerte enfoque místico. Esta música pretende la expansión de la conciencia y la introspección profunda interior. ¿Y qué hacer? Pues en principio, escuchar música New Age no es ni malo ni negativo. Puede servir para ayudarnos en la oración, en la relajación o en la creación de un ambiente cálido y adecuado. Las armonías, la no agresividad ni estridencia de las notas y de la interpretación vocal favorecen su acogida y hasta crean una sana adicción. Todo ello en contraste a los ruidos y agitación del medio ambiente natural y social en el que nos movemos habitualmente. Otra realidad es la utilización de dicha música en nuestras celebraciones litúrgicas, y no por efecto negativo, sino más bien inadecuado. La música New Age va más bien dirigida al bienestar individual, pero una comunidad cristiana que se reúne para celebrar algo no es un conjunto de personalidades individuales, sino una verdadera comunión. En resumen, dice Monseñor Berzosa, nunca confundamos mediaciones, como puede ser la utilización de una música, con fines, como puede ser el adherirse o apoyar a la nueva era. Y sobre todo, sepamos tener discernimiento y sentido pastoral a la hora de servirnos de la música New Age. Ni la satanicemos, ni la bendigamos. Cambiamos de tema, aunque seguimos con la nueva era. La Universidad de Alcalá ha organizado un curso de verano sobre la bioneuroemoción. ¿De qué se trata? Varias personas se han dirigido a las autoridades académicas de la Universidad de Alcalá de Henares manifestando su preocupación por la celebración de un curso de verano en el que se dará cobertura académica a una de las diversas pseudoterapias de carácter espiritual propias de la nueva era. El curso en cuestión, publicitado en la oferta formativa estival de esta academia, se titula Bioneuroemoción aplicada a la fisioterapia, más allá del síntoma. Está previsto que se celebre entre el 26 de junio y el 12 de julio. En el programa concreto del curso, que se ofrece también en la web de la Universidad de Alcalá de Henares, leemos que el objetivo del curso es que el fisioterapeuta adquiera los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para utilizar la bioneuroemoción como herramienta o método que permite optimizar y desarrollar desde una perspectiva holística la intervención fisioterapéutica. Todo esto. Desde la teoría que defiende esta bioneuroemoción, frente al cáncer, por ejemplo, se propone como solución una separación radical del entorno familiar durante 40 días, una cuarentena o muerte simbólica, donde no se indica al paciente dónde debe permanecer, pero sí se insta a que permanezca sin contacto si desea continuar con la terapia bioneuroemoción. separado de su familia. Esto se debería a que los conflictos que generan el proceso oncológico los están generando los familiares más próximos, padres, hermanos, y que por tanto es necesario alejarse de ellos para curarse. Bueno, ¿qué es entonces la bioneuroemoción? Esto que acabo de leer sobre el cáncer resume de una forma muy ajustada y muy gráfica la supuesta terapia ante la que nos encontramos y a la que algunos denominan un grupo de riesgo sectario. La bioneuroemoción se fundamenta en una derivación de movimientos pseudoterapéuticos como la nueva medicina germánica del exdoctor Reinhard Hammer, condenado por mala praxis y buscado actualmente por la justicia de varios países, un curso de milagros, que es un movimiento con grupos considerados oficialmente sectarios, y mezclado todo esto con pseudoterapias New Age como constelaciones familiares, a las que se añade una falsa apariencia de ciencia, desvirtuando conceptos de física cuántica o de epigenética. Es decir, un lenguaje muy rimbombante que suena científico pero que no tiene validez ninguna. En España su promotor es Enric Corbera, quien actualmente está siendo denunciado ante el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña junto con otros profesionales por los casos de manipulación psicológica de tipo sectaria a los que se ha llevado a la gente que sigue esta corriente. Y tal como informamos aquí en Conoce las Sectas el año pasado, el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña se vio obligado a emitir un comunicado en el que se desvincula de la bioneuroemoción y de otros tratamientos semejantes llamados biodescodificación. ¿La Iglesia tiene alguna postura sobre esto, Padre Luis? A ver, en concreto, sobre este tema no hay nada. No podemos pretender que la Iglesia responda a cada una de estas falsas terapias. Sin embargo, la valoración cristiana de estos sistemas de sanación espiritual ha quedado clara en el documento del Vaticano sobre la nueva era, titulado Jesucristo, portador del agua de la vida, donde se afirma que la sanidad holística, que es la de la nueva era, se centra en el importante papel que desempeña la mente en la curación física. Y por ello, en estas propuestas terapéuticas, se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior o con la energía cósmica. De esta forma, dice el documento, la nueva era implica una creencia fundamental en la perfectibilidad de la persona humana mediante una amplia variedad de técnicas y terapias en contraposición con la idea cristiana de cooperación con la gracia divina. En propuestas como la bioneuroemoción, observamos nosotros leyendo este documento, se defiende que las personas nacen con una chispa divina, en un sentido que recuerda el gnosticismo antiguo. Esta chispa las vincula a la unidad del todo, por lo que son esencialmente divinas, si bien participan de la divinidad cósmica según distintos niveles de conciencia. Somos co-creadores y creamos nuestra propia realidad. Hasta aquí el documento Vaticano resumiendo esta mentalidad. Y yo concluyo. Por todas estas razones, resulta totalmente desaconsejable cualquier colaboración de organismos y personas de la Iglesia con las actividades de la bioneuroemoción enmarcadas de forma clara en las pseudoterapias espirituales de carácter sectario de la nueva era. Pues estas han sido las noticias de esta quincena que hemos querido destacar y comentar. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a ti, Izaskun, y a Vicente y a todos los que hacéis posible este programa. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.